Buenos Aires. Entre el 22 y el 23 de octubre pasados, hubo dos incendios en el predio donde funciona la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía número 11 del Departamento Judicial del Distrito. Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea, relató lo ocurrido.